Hoy que lo platicas, que lo quieres más que a mí, mis costumbres se cayeron de tus manos. Hoy debes volver agradecida junto a mí a recibir el diploma que has ganado. Hoy que mi alegría ya se ha ido con tu adiós, hoy que solo tengo tu recuerdo. Hoy debes volver aquí junto a tu profesor a platicarle lo feliz que estás viviendo. Aquí en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor, y mis secretos los conoces como nadie. Has aprendido mil maneras para darme tu calor y para hacerme muy feliz con mil detalles. Me encuentro triste, se acabaron las lecciones, tu gran maestro se quedó sin ilusiones. Enamorado te entregó su complicado corazón y hoy se muere de dolor tu profesor. Hoy que mi alegría ya se ha ido con tu adiós, hoy que solo tengo tu recuerdo. Hoy debes volver aquí junto a tu profesor a platicarle lo feliz que estás viviendo. Aquí en mi escuela tú aprendiste de mis manos el amor, y mis secretos los conoces como nadie. Has aprendido mil maneras para darme tu calor y para hacerme muy feliz con mil detalles. Me encuentro triste, se acabaron las lecciones, tu gran maestro se quedó sin ilusiones. Enamorado te entregó su complicado corazón y hoy se muere de dolor tu profesor.